La linterna de Diógenes. Diógenes. ¿Sabéis lo que estamos escuchando? El sonido del sol. Sí, señores, estamos escuchando una grabación recogida por la NASA hace 4 años. Las vibraciones del sol, captadas como sonidos. ¿Nos da la impresión de que nos quiere decir algo? ¿Y por qué empezamos el programa de esta forma tan extraña? Muy sencillo, porque hoy vamos a hablar del sol y las estrellas. Nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Charlaremos con un astrofísico de todas estas cosas, pero también habrá rituales, mitos y fábulas relacionadas con el sol. Ah, que no se me olvide, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, el sol y las estrellas. Hoy vamos a hablar del sol, de las estrellas, que tantas preguntas han suscitado desde los albores de la humanidad. Muchas respuestas desde muchos ámbitos distintos, desde los astrónomos de Babilonia, los filósofos jónicos, desde ámbitos simbólicos, mitológicos, religiosos, literarios, desde todas las regiones del planeta. Por suerte, hoy en día tenemos muchas respuestas sólidas a través de la astrofísica, sin quitarle un ápice de romanticismo, pues tengo la ligera sospecha de que precisamente los astrofísicos son ejemplares humanos especialmente románticos, reductos de esa pasión por los cielos en un mundo en el que tendemos a mirarnos al ombligo. Tenemos con nosotros a Antonio Claret dos Santos, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues si te parece, comenzamos con una pregunta que solo el formularla, la verdad es que me apetecía mucho y me gusta por la propia belleza de la formulación. Antonio, ¿dónde nacen las estrellas? Bueno, las estrellas nacen de nubes de gas y de polvo, la condensación de nubes de gas y de polvo, que se puede observar desde la Tierra con telescopios. Se ve que hay regiones donde no hay estrellas, pero sí una concentración muy alta de gas y de polvo, ¿no? La fuente de energía de estos objetos proviene del colapso gravitacional. O sea, las estrellas empiezan, una pequeña perturbación en esta nube hace con que hay un núcleo, un grumo, donde empieza a concentrarse partículas cada vez más y extraen su energía de esta contracción, que van contrayendo esta nube, cada vez contrayendo más por la acción de la fuerza gravitatoria. Son estrellas muy frías, son llamadas las estrellas de pre-secuencia principal. Luego veremos el porqué el pre. Son relativamente frías y tienen un rayo muy grande. Son gigantes, muy frías. Van concentrándose cada vez más y dependiendo de la masa de la estrella, pues pueden pasar en esta fase miles de años hasta millones de años, dependiendo de su masa. Como punto principal podemos decir que la masa de la estrella es una especie de su DNI, ¿no? Es como si fuera su capital, vamos a llamarlo así, y de ahí saca todas sus propiedades, ¿no? Es la propiedad principal de una estrella. Este tipo de estrellas, en términos coloquiales, sí les puede llamar bebés estelares, porque son relativamente jóvenes. Como dije antes, pues puede pasar desde miles de años hasta algunos millones de años. Las más masivas, o sea, las mayores, suelen pasar poco tiempo y las menores más tiempo. A medida que se van contrayendo, esta nube se va contrayendo y formando la estrella, pues la temperatura en el núcleo de esta nube se va aumentando. Y cuando llega a una temperatura crítica, que llamamos la temperatura de encendido, vamos a llamarlo así, se incende el horno nuclear. O sea, empiezan las reacciones nucleares y entramos en otra fase que llamamos la secuencia principal, que ya es una otra fase que después, si quieres, podemos hablar un poco más detenidamente de esta fase, ¿no? Para utilizar, sí, continuar con la analogía del nacimiento, yo había pensado en llamar este momento del recién nacido el momento en el que empieza a llorar y empieza a respirar de forma autónoma, pero bueno, como has mencionado el tiempo anterior, como el de bebés estelares, quizás este fuera, por hacer la analogía, el momento que empieza a andar, ¿no? El momento que se enciende este horno nuclear. Exactamente. En esta fase presecuencia, es una buena analogía. En esta fase presecuencia, toda la energía que extrae de su contracción gravitacional. Se puede hacer, ya que estamos en analogía, por ejemplo, como un muelle, ¿no? Tú cuando lo aprietas, le está dando energía potencial al muelle, ¿no? Sí. Y cuando suelta, pues esta energía es liberada, ¿no? Pues más o menos lo mismo ocurre con estas estrellas bebés de la presecuencia principal, ¿no? Mientras va contrayendo, mitad de su energía es gastada en irradiar al espacio, lo que vemos en los telescopios, y la otra mitad en calentar la estrella, hasta que llega el punto de que alcanza la temperatura suficientemente alta para la fusión del hidrógeno. Entonces, según tu analogía, ahí ya empieza a caminar como si fuera un bebé, ¿no? Ya pasó de la fase de la cuna y pasa ya a la fase de caminar, de los primeros, de gatear, de los primeros pasos, ¿no? Que es la fase que se llama secuencia principal, por eso la anterior se llama pre. En esta fase de presecuencia principal, la estrella saca su energía ya no de la contracción gravitacional y sí de reacciones nucleares, principalmente de la fusión del hidrógeno en el núcleo, ¿no? La estrella pasa prácticamente toda su vida ahí, toda su vida en esta fase de la secuencia principal, dado que hay mucho combustible. Para que tengas una idea, en media, claro, hay variaciones, pero en media un 70% de la masa de la estrella está constituida por hidrógeno. Entonces combustible tenemos de sobra, ¿no? Que el combustible principal es el hidrógeno, ¿no? Y aquí quizás sea conveniente distinguir estrellas poco masivas, o sea, con poca masa, de las estrellas muy masivas. Se comportan de manera absolutamente antagónicas, ¿no? Las estrellas más masivas duran muy poquito, porque queman su combustible de una manera muy, muy violenta, muy, muy, muy rápida. Mientras las estrellas menos masivas lo consumen de manera bastante más civilizada, entre comillas, y como el nuestro Sol. El Sol entra en esa categoría. Es una estrella ordinaria, de pequeña, es una estrella pequeña, No es una estrella que se destaque por muchas cosas, ¿no? Es muy importante para nosotros, desde luego, pero no es, en términos de la familia de estrellas, es más bien una estrella bastante ordinaria, ¿no? Mientras las estrellas muy masivas, me refiero que tenga, por ejemplo, 20, 30 veces la masa del Sol, pueden pasar solo algunos millones de años hasta que se agote el combustible, en nuestro Sol, pues, la escala de tiempo es bastante diferente. Pueden tardar miles de millones de años antes de agotar su combustible, ¿no? En el mundo antiguo, egipcios y babilonios observaron y estudiaron a fondo el cielo y las estrellas. Durante siglos, incluso milenios, fueron registrando sus observaciones, buscando en los cielos las señales que determinasen la vida en la Tierra. Concretamente, fueron especialmente famosos los astrónomos de Babilonia, los astrónomos de la Babilonia caldea, que en realidad eran herederos de una tradición ya milenaria en su época. Hay que imaginarse a esos astrónomos mesopotámicos observando los cielos desde un zigurat, y a través de la observación de los cielos establecieron un calendario, dividieron el año en 12 partes, cada una regida por una constelación. A través del zodiaco y el estudio de los cielos pretendían adivinar el futuro, predecir el destino. No por adivinación, pero sí por observaciones cuidadas, además de las matemáticas, lograron elaborar herramientas para predecir eclipses. El filósofo Tales de Mileto, al ser oriundo de esta colonia griega, que era un puerto comercial con relaciones con Egipto y Babilonia, se benefició de los conocimientos de los sacerdotes egipcios y babilonios, que con tanto celo llevaban recabando información de los cielos por motivos religiosos durante siglos. Esto le permitió a Tales predecir un eclipse en el año 585 antes de nuestra era. En realidad no hizo más que valerse de un ciclo de eclipses recopilado por los babilonios. Pero la diferencia fundamental es que Tales lo trató como un fenómeno natural y no buscó explicaciones religiosas al hecho. Al contrario, es considerado el primer filósofo al postular que se podía llegar a la verdad a través de la razón y la observación, en lugar de a través del mito. Por eso, esa fecha del año 585 antes de nuestra era, en la que Tales predijo un eclipse, es considerada como la fecha de nacimiento de la filosofía y la ciencia occidental. Continuamos hablando con Antonio Claret sobre el Sol y las estrellas. Antonio, ¿cuántos años tiene el Sol? La edad del Sol está alrededor de 4,7 mil millones de años. Estaría en la mitad de la vida. Exactamente, más o menos en la mitad de la vida. Eso se puede comprobar de varias formas. Una de ellas es puramente teórica, haciendo modelos de estrella que de estrellas que evolucionan en el tiempo, en ordenadores muy potentes. Se puede hacer la estrella desde que nace, desde que es una bebé, hasta llegar al punto donde está el Sol. Y sabemos cuál es la composición química del Sol, y esos son datos que se introducen en el ordenador, y de ahí sacas una edad más o menos compatible con esa que acabo de decir, ¿no? 4,7, 4,5 mil millones de años. Y otro dato viene de los meteoritos, por ejemplo, que se recogen en la Tierra, que se supone que son material primordial de la formación del sistema solar, y la edad también es compatible, ¿no? Y entonces es algo que tenemos suerte y a la vez que necesidad, ¿no? Porque sin el sol no tendríamos vida en la Tierra, pero por estar muy cerca, pues tenemos oportunidad de observar determinadas propiedades que no se puede observar en las estrellas más lejanas, ¿no? Bueno. Volviendo, perdón. Continúa. Pero hablando de la familia estelar como un todo, es como una familia española de los años 50, ¿no? O 60, que tenían hijos que iban de los 7 años hasta los 40 de la misma familia, ¿no? Entonces aquí también tenemos algo parecido, que son estrellas muy chiquitinas y muy frías, ya en secuencia principal, o sea, ya que han empezado a caminar, ¿no? Que tienen masas pocas veces mayor que las masas de un planeta como Júpiter. Son temperaturas de 2.000 grados en la superficie, o menos, incluso menos que 2.000, y sin embargo hay otras con 50, 60 masas solares que tienen temperaturas de 50.000 grados en la superficie. O sea, en el interior es muchísimo más caliente, ¿no? Pero en la envoltura de 50.000 grados, ¿no? Cuando estamos, quizá esté un poco escondido el hecho de que las estrellas están evolucionando, lo que estamos hablando, ¿no? Antes era un bebé de cuna que estaba extrayendo su energía de la gravitación, de la contracción gravitatoria, y luego alcanza la temperatura crítica, empieza a quemar hidrógeno, combustiones nucleares en el interior, y a medida que la estrella va envejeciendo, va gastando su combustible y mezclando como en una hoguera, ¿no? En una hoguera, pues cuando está a punto de apagarse, pues se le echa un poquito más de combustible fresco para que reavive la hoguera, ¿no? Porque las cenizas acaban por entorpecer el calor, ¿no? El fuego. Entonces, a medida que la estrella va quemando el combustible nuclear, esta estrella se va desplazando en un diagrama de luminosidad-temperatura. Un diagrama que es muy, muy, muy útil a los astrofísicos, se llama diagrama HR, y su radio aumenta mucho y su luminosidad también. O sea, a la vez que su temperatura empieza a bajar. Son tres fenómenos que ocurren a la vez, ¿no? Y parece que estamos hablando de algo muy lejano cuando hablamos de reacciones nucleares de fisión. Recordar que los reactores nucleares que ahora mismo están en funcionamiento son reactores de fisión, o sea, utilizan el uranio como combustible o plutonio, y aquí estamos hablando del hidrógeno, porque mientras en el otro tipo en el reactor nuclear convencional se consigue energía rompiendo los núcleos, aquí se consigue energía juntando los núcleos. Y hay dos formas de producción de energía dependiendo de la masa. Para las estrellas poco masivas, lo que la cadena que entra en acción es la cadena PP. Perdón, no quiero hacer propaganda. PP significa protón. y para las estrellas poco masivas y para las más masivas, el ciclo CNO, que viene del carbono, nitrógeno, oxígeno. Este es el tipo de energía que esperemos que un día esté disponible para la humanidad, la energía de fusión, porque tiene muchísimas ventajas sobre los reactores actuales. Estos reactores no son contaminantes, el combustible es prácticamente inagotable. Inagotable es una palabra fuerte, pero es muy abundante porque sí. Es el agua, básicamente. Yo lo digo simplemente para que la gente vea que algo que está pasando en los cielos, en las estrellas, también tiene algo que decir aquí a nosotros, aquí abajo, ¿no? Que quizá esta sea una de las fuentes de energía del futuro. De hecho, ya se está trabajando en este aspecto, en un reactor que se llama experimental, que se llama ITER, que se está construyendo, ¿no? Y esperemos que eso sea tenga éxito, porque la energía sería más barata y hay una cantidad enorme de ventajas que no cabe comentar aquí ahora, ¿no? Pero con esta quema, cuando las estrellas van gastando su combustible, pues hay productos de la combustión. Por ejemplo, en el ciclo CNO o en la cadena protón, pues núcleos de hidrógeno son transformados en helio. En helio. Que es otro elemento, es el antiguo sueño de los alquimistas, pues en realidad ocurre dentro de las estrellas, ¿no? De transformar un elemento en otro. Si me permites, y estas son cenizas. Antonio, si me permites un momento, esto nos valdría quizás una analogía precisamente con la analogía del horno, ¿no? El que exactamente. Primero tenemos unos elementos, digamos, los primordiales, hidrógeno y helio, ¿no? Que son los primeros elementos químicos del universo. Uh-huh. Y luego en ese horno nuclear, dentro de la estrella, se van cocinando, ¿no? Y formando. Exactamente. Y exactamente. Se van formando otros elementos a partir de ahí. Eso es. Entonces se va cocinando elementos cada vez más complejos. Uh-huh. Cada vez más complejos, ¿no? Primero, la combustión del hidrógeno genera el helio, luego berilio, y luego carbono, luego oxígeno, y así va hasta el hierro. Hasta el hierro, donde ya no se puede extraer energía dividiendo el núcleo, ¿no? El proceso de fisión. A mí me gusta, lo que te dije antes fuera de micrófono, que me gusta mucho la interdisciplinaridad, ¿no? De las cosas. Sí. Y una de ellas que me gusta mucho citar en este contexto son unos versos de Walt Whitman, el poeta norteamericano, que a mi juicio resume muy bien la situación, ¿no? Esta que acabamos de hablar del horno nuclear estelar, ¿no? Hay un verso suyo que dice lo siguiente: creo que una hoja de hierba no es más que un día de trabajo de las estrellas. Yo lo veo como, obviamente, como muy poético, porque es obra de uno de los grandes poetas del siglo pasado, pero que retrata la realidad. Porque en las estrellas, en estos hornos nucleares, se producen los elementos químicos que luego forman la naturaleza. Entonces, nuestro planeta, la propia materia de la que estamos hechos, provenimos del Sol. Exactamente. Por ejemplo, la sangre, el hierro que fluye en nuestra sangre, en la hemoglobina, ha sido sintetizado dentro de las estrellas. No hay otra manera. No existía el hierro en el Big Bang. El Big Bang, vamos a decir, generó el trigo y el agua, haciendo una analogía con el horno, ¿no? Pero el pan, los bizcochos, las pastas, todo eso ya es un producto de estrellas, ¿no? Es como si fueran los panaderos, sí, que van elaborando distintas variedades de pastas, desde pan puro al pan negro, a yo qué sé, todas las bollerías, todo eso, ¿no? Entonces, porque la materia primordial que vino del Big Bang era hidrógeno y helio, pero ya no había trazas de elementos pesados, ¿no? En astrofísica llamamos elementos pesados todo amén del helio, todo que sea más pesado que el helio. En el sintoísmo japonés, Amaterasu, la diosa Sol, tras enfadarse con su hermano por tratarla mal, se encerró en la cueva celestial y la selló con una roca. Al estar Amaterasu escondida, el mundo se quedó sumido en tinieblas, los campos morían y el mundo se helaba. Los demás dioses, temiendo que las tinieblas perdurasen para siempre, organizaron una fiesta frente a la puerta de la cueva, colocaron un espejo frente a la entrada y alrededor de esta comenzaron a danzar y cantar. A esta fiesta se sumó la voluptuosa diosa de la danza, que comenzó a bailar y bailar, y mientras aumentaba el frenesí de la danza, se levantaba la falda y mostraba los pechos. El griterío aumentaba con las risas y los cantos de los dioses reunidos frente a la cueva, donde, como hemos dicho, habían colocado también un gran espejo. Mientras, Amaterasu, tras la roca que cubría la entrada de la cueva, escuchaba las risas y los bailes, hasta que al fin no pudo resistir más la curiosidad y sacó un poco la cabeza para echar un vistazo. Le preguntó al que estaba más cerca de la entrada. Este le dijo que celebraban que había una nueva diosa y señaló al espejo. Amaterasu, que nunca había visto su reflejo, se quedó absorta y fascinada y empezó a caminar hacia esa diosa tan bella y brillante. Mientras estaba distraída viendo su propio reflejo, los otros dioses cerraron la cueva tras ella y la convencieron para regresar a los cielos. Y finalmente, la luz cubrió y coloreó el mundo una vez más. Para formular la siguiente pregunta, vamos a hacer una suposición un poco surrealista. Uh-huh. Supongamos que yo tengo un amigo que vive más allá de nuestra galaxia y quiere visitar el sistema solar. ¿Podría ofrecerle algo parecido a una dirección o unas indicaciones de dónde se encuentra este planeta? Es decir, tomando como referencia nuestra galaxia, ¿qué posición ocupa el sistema solar? ¿En una zona de gran aglomeración de estrellas, en el centro de la galaxia o más bien en los suburbios? Sí, mira, tú me has pillado de sorpresa, pero yo creo que una de las formas en este hipotético caso sería señalar dónde hay un pulsar cerca de la Tierra. Los faros. Nosotros veremos lo que es un pulsar un poquito más tarde, cuando veamos en qué se transforman las estrellas cuando envejecen, ¿no? Un pulsar es una estrella de neutrones que rota muy rápidamente y que emite pulsos de luz y de rayos y de frecuencias de radio, emite ondas de radio, y con una precisión absolutamente bastante más que la suiza, vamos. Incluso algunos son más precisos que un reloj atómico. Si me permites, tengo aquí mismo un audio en el que podemos escuchar precisamente ese pulso de las estrellas de neutrones, ese sonido del pulsar. Sabemos que es un sonido constante. Esto lo provoca al girar sobre sí mismo. Exactamente. Es que tiene zonas, luego veremos, tiene zonas que son más activas que otras y actúan como un faro. Actúan como un faro porque un faro en rotación, como los faros antiguos, ¿no? Y que a cada X tiempo, dependiendo del periodo de rotación, te mandan una señal luminosa. En este caso es luminosa, puede ser también de radio, de ondas de radio, y es muy, muy, muy, muy constante el periodo, no cambia apenas. Entonces es como si tú tuvieras ahí un faro, y para la navegación un faro todavía es bastante importante, ¿verdad? Sí, todavía. Entonces, en el caso de tu amigo que estuviera en otra galaxia, si dieras la localización del pulsar diciendo, mira, yo estoy cerca, a tantos años luz de un pulsar, que tiene esta frecuencia de pulsación. Porque hay diferentes frecuencias, ¿no? Exactamente, hay unos que van muy rápidos. Por ejemplo, tenemos aquí uno que va más rápido. A toda pastilla, ¿verdad? Es que las frecuencias varían desde de milésima, los periodos varían desde milésimas de segundo hasta un segundo y pico. Pero imagina, el Sol da una vuelta alrededor de sí mismo con en torno a 30 días. Ahora imagínate una estrella del tamaño del Sol, solo que mucho más compacta, rotando en un segundo. Sí. Es una brutalidad. La astrofísica hasta los años 60 era considerada una disciplina, los cielos de una manera general eran considerados un reino muy tranquilo, muy sosegado, casi no pasaba nada de vez en cuando porque caía un meteorito, los eclipses y todo eso. Y de pronto, con la invención de los nuevos sistemas de detección y también de los avances teóricos, nos hemos dado cuenta que el universo es justamente al revés, es un sitio muy violento, donde ocurren cosas muy violentas. Y el pulsar este que has enseñado, puesto el audio, son resultado de una explosión de una supernova. O sea, es el resto de una explosión de una supernova, ¿no? Que es un proceso absolutamente violento. Es tan violento que durante un intervalo corto de tiempo, la galaxia que contiene la supernova queda oscurecida por el brillo de la supernova. La explosión brilla más que toda la galaxia junto. Es una cosa impresionante, ¿no? Y eso es documentado casi que diariamente, principalmente por los astrofísicos amateurs, los que con telescopios pequeños, pero que son muy perseverantes y muy serios en su trabajo, porque el número de astrofísicos profesionales es muy pequeño para la cantidad de cosas que ocurren en el cielo, ¿no? Entonces la ayuda de los amateurs es primordial, igual que en paleontología. En paleontología también los paleontólogos suelen ser más bien escasos y gran parte de los descubrimientos en situ son hechos por amateurs, ¿no? Juega un papel muy importante, ¿no? Quieres volvemos, hacemos un pequeño resumen, sí, de lo que va a pasar con las estrellas, siempre dividiéndolas mientras van evolucionando, ¿no? Dividiéndolas en poco masivas y más masivas, ¿no? Bueno, vamos a ver primero las poco masivas. La temperatura del núcleo, a medida que llega a la fase de gigantes rojas, o sea, son estrellas muy frías y muy grandes y muy evolucionadas. La medida que la estrella va quemando su combustible es como si tuvieras una cebolla, solo que cada capa de la cebolla tiene una composición química distinta, porque el horno va dejando ahí sus cenizas, y son cenizas distintas dependiendo de la distancia al centro, ¿no? Entonces empieza, la temperatura no es suficiente para que entre en combustión el helio, porque la temperatura es muy alta para que el helio reaccione nuclearmente, ¿no? Entonces empieza la quema del hidrógeno, pero las capas más externas, las regiones más externas de la estrella. Y dependiendo de la masa, un poquito de la masa, pues viene también, después de esta quema en capas externas, viene la quema del helio en el núcleo. La atmósfera empieza a mezclar, es como si tuvieras un horno que hay siempre uno allí mezclando la leña que le alimenta y poniendo leña nueva y quitando las cenizas, y la estrella se expande y se enfría, como conforme había dicho antes, transformándose en una gigante roja, ¿no? Dependiendo de la edad de la estrella, pues el helio en el núcleo, que se estaba quemando nuclearmente, ya se agota, y empieza la combustión del helio en capas. Hay una expulsión violenta de las capas externas por cuestiones de física, que quizá no valga mucho la pena entrar en detalles, y se transforma en una nebulosa planetaria. No tiene nada que ver con planetas, es simplemente la forma, que si parece, vista con telescopios pequeños, se parece un planeta, pero en realidad son las capas externas que fueron expulsadas. Este es el fin del Sol. Será el fin del Sol, mejor dicho, ¿no? El Sol va a terminar su vida expulsando sus capas externas y transformando el núcleo en lo que llamamos una enana blanca, que también la definiremos un poquito más tarde, después de hablar de la evolución de las estrellas más masivas, ¿no? La evolución de las estrellas más masivas es bastante más desenfrenada, ¿no? Va quemando progresivamente hidrógeno, luego helio, carbono, y formando elementos cada vez más pesados en su interior, ¿no? Como dije, la estructura de las estrellas se parece a una cebolla, cada capa con una composición química distinta. Y al llegar el hierro, cuando va sintetizando elementos, pero cuando llega el hierro, ya no compensa desde el punto de vista físico, que se fusione el hierro con algo para formar algo más complejo, porque se gasta mucha energía. Y esto ya es al final. De proporcionar energía, se gasta. Y la naturaleza es tal que se tiende a ir por los procesos más económicos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, el núcleo de hierro que queda ahí en el interior de una estrella muy caliente y muy, muy masiva, debe soportar el peso de las capas externas. Tenemos una cebolla cuyo centro es de hierro, las capas más internas son de hierro, y las externas son de material más ligero, pero más pesados que el hidrógeno y que el helio, ¿no? Y por cuestión de equilibrio hidrostático, este núcleo de hierro debe soportar el peso de las capas superiores. Y para hacerlo, la única manera que la única salida que tiene es contraerse formando un núcleo de neutrones. ¿Por qué? Porque hasta entonces teníamos materia, como conocemos prácticamente en la Tierra, ¿no? O sea, los núcleos, los átomos son formados de protones y neutrones con electrones alrededor. Pero cuando se empieza a comprimir, cada vez comprimir y comprimir y comprimir para intentar soportar el peso de las capas externas, estos electrones acaban por caer en el núcleo. Y tenemos entonces un núcleo con una alta densidad, ¿no? Con una densidad de materia muy alta. Una densidad altísima. Y un tamaño muy pequeño. En términos astrofísicos, un tamaño despreciable. Estamos hablando de que cuando estos electrones de las capas externas que están libres en el plasma caen en el núcleo, transforma cada protón que tiene carga positiva más la carga negativa del electrón, es una carga neutra, ¿verdad? Una carga cero, y se transforma en un neutrón. Entonces da origen a un gran núcleo de neutrones, aunque pequeño en tamaño, es grande en masa, ¿no? En contenido, pero en tamaño geométrico es pequeño. ¿Cómo contrae? Pues estas capas externas caen sobre este núcleo, y este núcleo neutrónico, y al tocarlo tiene lugar un rebote que envía este material al exterior con velocidades altísimas. Es como un rebote, ¿no? Las capas externas caen sobre el núcleo y el núcleo le manda de vuelta al espacio exterior con una velocidad altísima. Eso y lo que se llama una supernova. Precisamente en este momento de supernova, ese material estelar que lanza al espacio con tanta velocidad, ¿es lo que puede provocar precisamente que una nebulosa de polvo cósmico empiece, digamos, a girar a mayor velocidad y provocar el nacimiento de una nueva estrella? Sí. la estrella que queda en el centro va a depender de la masa de la estrella bebé, ¿no? Cómo empezó su vida. Que puede ser un... En caso de estrellas poco masivas, hemos visto que su vida terminará como una enana blanca, ¿no? Después de pasar por todas las fases estas. Pero en el caso de estrellas más masivas, hay una bifurcación. Si la estrella tiene masa entre 8 y 10 y 20 veces la masa solar, se transformará en una estrella de neutrones o pulsar. Si tiene más de 20 masas solares, alrededor de 25 para arriba, por encima de 25 masas solares, pues se transformará en un agujero negro. Un agujero negro. Entonces, la energía asociada, creo que ya lo he hablado, pero no creo que vale la pena repetirlo, es tan abismal que había que poner 51 ceros en un número, uno seguido de 51 ceros, para cuantificar la energía liberada en este instante. Había comentado que la estrella, la supernova, cuando explota, pues brilla más que toda la galaxia junta. Es algo verdaderamente espectacular, ¿no? Algo que a pocas personas tienen oportunidad de verla, cercanas, por ejemplo, Chico Brahe, un astrónomo danés que trabajaba con Kepler, y el propio Kepler han visto una supernova relativamente cercana, no que estaba al lado, relativamente cercana, ¿no? Pero los astrónomos modernos nunca hemos visto una supernova cercana, siempre son a distancias prudentes. Hombre, y por suerte no la vemos, porque si explota a una distancia crítica de nosotros, pues ya no existiríamos, ¿no? Pero, Arcaitz, hay una cosa que probablemente tus escuchantes preguntarán. Oye, ¿por qué este chico está hablando de todo eso, de miles de millones de años? ¿Y cómo sabe eso? Porque si no, puede ir ahí a la estrella y preguntarle la edad, ¿no? Sí. Y pedirle, oye, dame tu DNI, quiero ver tu edad. Entonces, ¿cómo sabemos estas cosas, no? Si puede hacer, me gusta mucho, y lo notarás, intentar hacer símil, ¿no? Sí. La vida de las estrellas normalmente se mide en millones o miles de millones de años, ¿no? Dependiendo de la masa, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esas informaciones fehacientes sobre ellas, no? Pues entonces entra el símil, ¿no? Imaginemos una mosca, un experimento imaginario, ¿no? Imaginado, una mosca quiere saber cómo es la vida de los seres humanos, quiere tener una idea de cómo viven los seres humanos. Hombre, sabemos que la mosca vive muy poquito. Muy poquitos días. A pocos días, o como mucho pocas semanas, ¿no? Pero en términos medios, pocos días, ¿no? Y la vida de un ser humano es del orden de 80 años, vida media, o 70 años, ¿no? Entonces, no daría tiempo a la mosca averiguar cómo nace un hombre, luego cómo va al cole, luego a la universidad, luego a trabajar, y así por delante, ¿no? Tiene que buscar otra estrategia de vida. Entonces, una salida a este problema sería que la mosca visitara, por ejemplo, un jardín de infancia en un solo día, un jardín de infancia, un colegio, un centro de trabajo cualquiera, un campo de fútbol en un día que esté lleno. Tiene que coincidir que sea justo cuando vive la mosca. Visitara sitios donde hay aglomeraciones de seres humanos, ¿no? Entonces, en un solo día la mosca podría hacer estas visitas, ¿no? Y aunque su vida sea breve, acabaría por saber que hay humanos machos y hembras, jóvenes y mayores, con colores de piel distintos, que hablan lenguas distintas. Y a nosotros, los astrofísicos, nos pasa tres cuartos de lo mismo. Lo que hacemos es observar estrellas dobles, que tienen la misma edad, que sabemos, cúmulos de estrellas, estrellas en otras galaxias. Entonces, nosotros vivimos poco respecto a la vida media de una estrella. pero utilizamos la misma argucia de la mosca, el mismo método. Y acabamos por tener una idea bastante fidedigna de la edad de las estrellas, ¿no? Y de cómo evoluciona, ¿no? Entonces es nuestra suerte poder contar hoy día, por ejemplo, con potentes ordenadores que pueden hacer cálculos en muy poco tiempo y comprobar los datos observacionales con los cálculos teóricos. Y afortunadamente, en media, se puede decir que hay buen acuerdo. Obviamente, hay un montón de cables sueltos. No sabemos todo. Obviamente no sabemos todo sobre evolución estelar o sobre el Big Bang, no sabemos todo, pero desde el punto de vista filosófico podemos tener la alegría de saber que no sabemos todo, pero cada día que pasa sabemos más. Un poquito más. Heráclito vivió en el siglo VI antes de nuestra era, en la colonia jónica de Éfeso, en Asia Menor. Le gustaba decir que a la naturaleza le gusta ocultarse, y por eso necesitamos del logos, de la razón, para desentrañarla. Heráclito sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia, y que, al igual que el fuego, el mundo entero se encontraba en un estado constante de cambio. Un cambio, una creación que se producía por la lucha de elementos, de fuerzas contrarias. El fuego, como la sustancia primordial, era el principio que, a través de la condensación, el calor y el enfriamiento, creaba los fenómenos del mundo material. Otro filósofo griego, Pitágoras, se maravillaba observando los cielos y los movimientos de los astros. En esa danza percibía un maravilloso orden, bello y armonioso, un orden que podía ser desentrañado por el conocimiento humano a través de la razón. Pero la gran obsesión de Pitágoras eran los números, que consideraba escondían las grandes verdades del universo. A través de los números se podían describir y definir los elementos, los movimientos, ese orden, el universo en el que veía tanta belleza. ¿Cuánto habría disfrutado Pitágoras si hubiese podido conocer a Einstein? Seguramente hubiese llorado de felicidad. Continuamos hablando con Antonio Claret sobre el sol y las estrellas. Sí, me ha resultado fascinante una. Voy a poner un ejemplo. Has estado mencionando las estrellas de neutrones, que fueron descritas en la teoría, ¿no? Por Oppenheimer y compañía en los años 30, si no me equivoco. Eso es. Pero hasta 30 años después no se pudo descubrir una. Exactamente. ¿No? Esto es algo que me fascina a muchos astrofísicos, la posibilidad de formular una teoría. Y es algo que a mí fue uno de los motivos que me direccionó a la física teórica aplicada a la astrofísica, ¿no? Concretamente eso de que hablas, de la predicción teórica en los años 30, fue un trabajo de tres personas, básicamente de tres personas. Una de ellas es muy conocida, una de ellas es bastante conocida, que formularon una derivaron y a la vez encontraron algunas soluciones de la ecuación TOV, T-O-V, de Tolman, Oppenheimer y Volkoff. El Oppenheimer es el mismo físico teórico que dirigió el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Y de ahí sacaron que debería existir las estrellas de neutrones. Es en los años 30. Y las estrellas de neutrones solo fueron descubiertas en el año 67 del siglo pasado. O sea, 30 años en números redondos después. Y ahora mismo está pasando algo parecido, que se ha predicho, incluso he publicado algún que otro artículo sobre las estrellas de quarks, que también son puramente teóricas, son puramente productos de lápiz, papel y ordenador. No se ha detectado aún que serían todavía más compactas que las estrellas de neutrones, pero no tan compactas como un agujero negro. Yo diría que sería una especie de estadio intermedio entre las estrellas de neutrones ordinarias y un agujero negro, pero también están pasando, yo espero que un día, aunque no lo vea, pero espero que un día estas estrellas sean detectadas, ¿no? Para entendernos un poco sería así, por ejemplo, en el caso de las estrellas de quarks y muchas otras teorías, digamos que observáis, ¿no? Como por ejemplo la sombra de un oso, pero aún no habéis visto al oso, ¿no? Eso es. ¿Ah? Es decir, al ver la sombra, ves la sombra, entonces todo apunta a que ese oso existe, solo que todavía no lo has cazado, ¿no? Tienes que perseguirlo y rastrearlo. O ves las huellas suyas, ¿no? Ves algún indicio y luego de ahí deduz, aunque no tengas una prueba directa de la existencia, ¿no? Pero volviendo todavía a los aspectos teóricos de las estrellas de neutrones, hubo dos problemas políticos relacionados a estos estudios. Una fue con un físico teórico ruso, Lev Landau, que hizo una teoría alternativa que luego se mostró que era equivocada, pero era de los primeros trabajos y por eso tiene mucha valía. Y este hombre tuvo problemas políticos, acusado de espía en la Unión Soviética. Estuvo un año en la cárcel porque decían que era un espía alemán a servicio de los alemanes y nota, Landau era de origen judío, entonces es bastante poco razonable que espiara para los nazis, ¿no? Por otra parte, un físico brasileño, Mario Schoenberg, que fue responsable por el proceso URCA, que es la forma con que las estrellas pierden energía por neutrinos, pasó por el revés. Un gobierno de derechas en Brasil le confinó, le jubiló prematuramente e incluso llegó a sufrir agresiones físicas en su residencia. Era, además de físico, era un crítico de arte, le gustaba mucho la pintura y le destruyeron obras y cosas del estilo. Entonces, de verdad, los políticos deberían dedicarse un poco a hacer lo que no saben hacer, de que meterse en lo que nunca han oído hablar. Sí, estaba recordando ahora precisamente hace unos días, bueno, hicimos un programa especial sobre inteligencia artificial, bueno, lo que sucedió con Alan Turing, precisamente, es ¿no? Un crimen. ¿No? Que una castración química, vamos. Es un crimen toda la regla y el crimen si va como una bola de nieve, ¿no? Es como una luz, porque se equivocaron la época. Tardaron 50 años para rectificar. Eso es más doloroso aún. Un hombre que se puede decir, en principio, que fue de los responsables por la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Porque además de romper el código, eso pues evitó quizá millones de muertes y que la guerra se extendiera en el tiempo, ¿no? Y sin embargo, fue tratado como un criminal, porque le condenaron por ser homosexual. O sea, una de las mentes más brillantes del siglo XX estuvo oscurecido por su condición sexual hasta hace poco. Yo tenía colegas de la astrofísica y tengo un amigo que es profesor de informática en Castilla y La Mancha y me decía lo mismo, que tenía alumnos de informática que no sabían quién era Alan Turing. Y uno piensa que eso es un problema normalmente de países latinos, ¿verdad? Uh-huh. De Italia, de España, de Portugal, de América Latina o incluso de Francia, pero no. La estupidez es internacional, no tiene fronteras, ¿no? Eso es cierto. Y la injusticia tampoco, porque aquí hubo injusticias de todas las formas, con un nombre como este, y hay otros, estamos aquí dando solo un ejemplo o dos, sí. Pero fíjate, este hombre, Marushenger, era un hombre mayor cuando le agredieron. Uh-huh. Ya tenía sus 70 años, algo así. Era un hombre ya bastante mayor, ¿no? Entonces, es una pena que la ciencia se haya, entre comillas, librado del yugo de la Iglesia Católica, pero que venga políticos mal informados o incluso mal intencionados, y si quieres después, si no crees conveniente, pero los recortes que se está haciendo en ciencia por en ejemplo, España, en todos los niveles, es de juzgado de guardia, ¿no? Uh-huh. Que un país que consiguió pasar por todo lo que ha pasado y ha conseguido hacer una ciencia de primerísima calidad, en pocos años se está destruyendo eso, ¿no? Todo el patrimonio científico que teníamos. Y si fuera poco, recordad que el problema de un día de paro o de retraso o de recortes en ciencia no era un partido de fútbol que interrumpes por la lluvia y luego reanudas, ¿no? Uh-huh. Un día, un año de retraso significa que te quedas atrás. Años de retraso al final, ¿no? Para coger el tren otra vez, ¿no? A la misma velocidad. Uh-huh. Es una pena, Arcaides, pero es lo que hay, ¿no? Uh-huh. La ciencia también está muy llena de injusticias, ¿no? Ya que estamos hablando de bueno, podríamos hablar de Bruno, de Servet, de, oh, de Galileo. Sí, sí, hombre, y muchos más. Giordano Bruno. Fíjate, hoy día una de las áreas que trabajo es con exoplanetas, planetas y otras estrellas, ¿no? Exactamente, sí. Y hoy día es asunto que salen en todos los periódicos. Y hace 400 años el tío fue quemado por decir que había multitud de planetas, ¿no? Pero la injusticia viene incluso en épocas muy recientes, ¿no? Como la historia de la descubierta de los pulsares, de las estrellas de neutrones. Uh-huh. La descubrió una señora, que ahora es una señora, ¿no? Jocelyn Bell, una inglesa, que estaba haciendo la tesis. Que era estudiante, es verdad. Era estudiante en su momento. Y además trabajando en las vacaciones de Navidad, o sea, en diciembre, descubrió con el radiotelescopio que había señales muy constantes y con pulsos muy, muy regulares de determinadas áreas del cielo, ¿no? Entonces, después de hacer todo el examen de los datos y todo, pues concluyeron que ahí había un objeto muy, muy compacto. Para que tengas una idea, la densidad es de 1 seguido de 15 ceros. Uh-huh. Respecto al agua, ¿no? Vamos, que el agua vale 1. Una cucharada no la podríamos levantar. No, la verdad que no. Entonces es algo brutal, ¿no? Pues esta señora y además identificaron que este pulsar estaba dentro de una nebulosa llamada del cangrejo, uh-huh, que fue observada hace 1000 años por los chinos, que era un resto de una supernova. Los chinos aquí en Europa apenas se la vio, entre otras cosas por la prohibición de que no había cambios en los cielos, ¿no? Claro. La filosofía aristotélica. Aristotélica, ¿no? Sí. El cielo, sí, es inmutable y no pasa nada, ¿no? Pero los chinos, que no estaban imbuidos por la filosofía aristotélica, pues la observaron, fecharon la aparición de la supernova y coincidía con la región donde estaba el pulsar este. Pues esta señora, que hizo realmente la descubierta, fue excluida del premio Nobel. Su director de tesis, sí, lo recibió, y una otra persona que no me acuerdo ya ahora mismo el nombre. Y resalto que no fue una injusticia cometida por su director de tesis. Porque quien concedió el Nobel fue la Comisión Nobel y no su director de tesis, ¿no? Hombre, ahí había dos problemas. Primero, era una estudiante. Segundo, mujer. Entonces eran dos condiciones muy negativas, ¿no? Sí, sí, ser sí. Mujer y a la vez estudiante. Yeah. Hombre, prejuicio. Así de simple, ¿no? Eso es. Yo no veo otra explicación que no fuera esta, ¿no? Enlazando un poco con esto y para ir terminando, me gustaría reflexionar un poco sobre el concepto de teoría en ciencia. Y ya que has mencionado precisamente la teoría aristotélica, ¿no? Estamos hablando de una época en la que existía una teoría y que la observación, ¿no? Si contradecía la teoría, pues tenía que ser negada esa observación. Es decir, la observación tenía que adaptarse a la teoría. Entiendo yo que en ciencia en realidad es lo contrario. Y hay una frase muy común en castellano, que en realidad es una mala traducción, que dice que la excepción confirma la teoría o confirma la regla. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que la frase correcta debería ser que la excepción pone a prueba la teoría. Yo creo que sí. Es que, mira, vamos a dar como un ejemplo la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Uh-huh. O la especial, da igual. Estas teorías son comprobadas miles de veces diariamente. Por ejemplo, en el LHC se está comprobando la relatividad general. Incluso los GPS, los instrumentos esos que llevamos en los móviles, utilizan la relatividad general. Entonces, es una teoría bastante bien asentada. El Big Bang está basada en ella. Los cálculos, por ejemplo, que yo hago de las estrellas de neutrones y de quarks están basadas en la teoría de la relatividad general y todo va de acuerdo. Pero si me aparece un contraejemplo que la contradiga, yo no puedo echar a la basura este contraejemplo y sí examinarlo con lupa y a ver realmente si la teoría falla o no. La teoría, en realidad, lo máximo que puede hacer es sobrevivir a los hechos. Se sobrevive más o menos. Por ejemplo, la teoría de Newton no se aplica la teoría de Einstein para construir una casa. Se utiliza la teoría de Newton, que es mucho más simple. Y es un caso particular la teoría de Einstein de la gravedad, ¿no? Pero la teoría es un concepto bastante útil, obviamente, porque se puede adelantar en el caso típico de las estrellas de quarks, ¿no? Y principalmente las de neutrones que fueron confirmadas, pero no se puede imaginar cómo es el universo aristotélicamente hablando. Meterse en una habitación y pensar las cosas deben ser así, así y así. No. Tienes que estar todo el tiempo. Yo hago una broma con mis amigos, ¿no? Cuando hablamos de la teoría, yo digo que la teoría es meterse en un pajar, ¿no? Donde se guarda la paja de verano, que se corta en verano para dar al ganado en invierno, y buscar una aguja ahí. Pero con la diferencia que llevas un imán en el bolsillo. Entonces, por lo menos tienes la herramienta. Un ingrediente que te ayude a localizar la famigerada aguja, ¿no? Es un instrumento potentísimo, pero no puede, tiene que estar todo el tiempo condicionada a la observación. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Yo soy un teórico, pero yo veo muy bien que la observación es que nos indica el camino, ¿no? O haciendo, si quieres, otra broma, la teoría es hermana de la observación, pero mientras la observación es coja, la teoría es ciega, ¿no? Entonces, y una complementa a la otra. pues nos deben vivir juntos, ¿no? Pero también te puedo confesar que da mucha alegría cuando haces cálculos y luego la gente observa y cuadra con aquello que has predicho, que has calculado, ¿no? Eso da una alegría intrínseca muy grande a los teóricos, ¿no? Y da confianza de avanzar, ¿no? Y una mano lavando la otra, ¿no? Una mano nunca se lava sola. Eso es, exactamente es así. Pues nos vamos a quedar con esta última reflexión. Antonio Claret, ha sido un verdadero placer. Pues el placer ha sido mío, Vargas, de hablar contigo. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola Irratia. Una leyenda de los cubeos del Amazonas nos cuenta. Tierra colgó su hamaca al amanecer. Se tumbó. Gozaba viendo animales fantásticos dibujados por hojas y listones del techo de palma. Al oscurecer, de pronto sintió una mano tibia y fuerte acariciando sus mejillas. No reconoció al visitante a la luz tenue de la lumbre. Se quedó inmóvil. Fugazmente dejó de respirar. ¿Quién eres? Preguntó sin sobresalto, aspirando las palabras para contener el aliento. Respuesta, pero notó otra mano sobando su cabello como hacía su madre cuando era chica. Sintió confianza, poco a poco fue relajándose. ¿Quién eres? Repitió. Nuevamente la respuesta fue el silencio. Pero percibió la calidez de un cuerpo rozando el suyo. Tierra permitió al amante desconocido recostarse en la hamaca junto a ella y se quedó dormida. No estaba. Tierra sintió pena. Esa misma noche, esperando, se acostó ansiosa en la hamaca. Y el enamorado llegó y retozó con ella, sin mostrar su rostro, sin responder a sus preguntas, o más bien respondiéndolas con el silencio. Tras varias noches, Tierra decidió identificar al amante. Preparó tinte y lo puso en un cuenco bajo la hamaca. Esa misma noche untó su mano con tinta carmesí y acarició el rostro del enamorado hasta embadurnarlo completamente. Por la mañana, Tierra buscó entre los jóvenes de la tribu la cara teñida y descubrió que era Luna, su vecino. lloró avergonzado por haberse dejado atrapar con un truco tan simple. Y desde entonces, mira hacia la Tierra desde la puerta de su casa celestial. Algunas veces, incluso pinta su rostro con tinte, escondiendo su cuerpo tras la puerta, y solo expone su faz enrojecida. Por eso la luna no se muestra siempre completamente. Por eso durante los eclipses se oculta tras ese tinte carmesí. Antes hemos mencionado brevemente, de pasada, a Pitágoras, su idea de que las matemáticas, la geometría, esconde los secretos del universo. Pitágoras fue un filósofo, un matemático, pero sobre todo fue un místico. Un místico que buscaba esa trascendencia que normalmente se suele buscar en la fe, en los rezos. Pitágoras, a través del conocimiento, del descubrimiento, observando esas figuras geométricas, esos números que creía lo podían describir todo, lograba ese momento místico, extático, de sentirse ante lo trascendente. Por eso nos vamos a despedir con una reflexión tremendamente atea, a la vez que no ignora lo trascendental. Una reflexión de Albert Einstein. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Hasta la semana que viene.